Seguimos acá, como habíamos anunciado, íbamos a hablar sobre lo que está pasando en Jujuy, en la provincia de Jujuy, que hubo cortes por por tierras que están vendiendo así como si nada, pero que pertenecen a las comunidades indígenas, ¿no? De ese lugar. Para que nos explique bien lo que está pasando, en este momento hablamos con Claudia Pérez. ¿Qué tal, Claudia? Hola, buenas Buenas noches. noches. Sí, la verdad que, como dice usted, la inmobiliaria RIMAX puso a la venta 18.500 hectáreas de territorios pertenecientes a las comunidades de acá de la zona, de Huacalera. Bien. Así que estuvimos realizando asambleas durante las semanas pasadas, esperando una respuesta de los responsables, ¿no?, de dar estas soluciones, como es el Estado Nacional, el Estado Provincial, la Municipalidad de acá, los cuales ninguno se hizo eco de nuestros reclamos. Y bueno, de última tomamos la medida que tomamos hoy de cortar la ruta, de subirnos a la ruta, hacer visible para el país y el mundo de nuestros reclamos, ¿no? Cómo el Estado avasalla de nuestros derechos. Empresas privadas tienen todas estas facultades porque el Estado así lo permite. Claro, Claudia. ¿Y esto de repente se pusieron a vender? ¿Esto data de tiempo? Bueno, nosotros hace 2 semanas aproximadamente hemos tomado conocimiento porque esta inmobiliaria lo publicaba por las redes sociales, ¿no? En internet, esta oferta. Bueno, de allí encontraron vecinos de acá de la zona esa publicación y bueno, nos notificamos que nosotros estamos en un grupo ambientalista y también de pueblos originarios, donde estamos, ¿no?, luchando contra la mega minería y estos atropellos de parte de empresas privadas y el mismo Estado. Entonces, ahí es cuando nos notificamos de esta venta de nuestros territorios. Entonces, iniciamos con estas asambleas, citando a los distintos organismos que son responsables de darnos las respuestas, de explicarnos por qué están en venta nuestros territorios con nosotros viviendo adentro. ¿Qué tal? Sí. Sí, ¿qué tal? Te saluda Claudia, Gonzalo te habla. Vos sabés que, ¿cómo puede ser esto en esta situación ustedes enterarse? ¿Le han dado alguna respuesta a lo que piden? ¿De explicaciones? Aún no tenemos ninguna respuesta. Claro. Y no, nos han llegado fotos, videos de lo que fueron los cortes. Hubo ahí un poco ríspido con la policía. ¿Cómo fue Sí, la esto? verdad que al inicio del corte de nuestra medida, digamos, pudimos hacer un corte de 40 minutos así directo, sin interrupción, pero después ya empezaron a limitarnos, digamos, en esto, así que bueno, igualmente estuvimos haciendo el corte informativo de ambas manos, repartiendo volantes, informando sobre la situación que estamos viviendo nosotros acá, ¿no? Claudia, ¿y se sabe a quién pertenece esta inmobiliaria? Sí, esta inmobiliaria es de origen, no sabemos bien si es de origen francés o estadounidense, pero opera en Capital Federal y en algunas provincias de Argentina, como será acá, ¿no? Y acá, supongo que hace poco tiempo, porque no la veíamos antes acá. Claudia, vos sos abogada. ¿Puede legalmente qué se puede hacer, ¿no? Digo, porque si esperamos respuestas, aparentemente no van a haber, pero a nivel legal, ¿qué se puede hacer? Y justamente estamos estudiando eso, si planteamos una medida cautelar, si cómo vamos a proceder respecto de las comunidades, ya que ellas, y también hay particulares damnificados, ¿no? En el pueblo, no es que son solamente las comunidades, sino particulares que saben que sus casas, por ejemplo, están a la venta. Claro. Sí, te escucho. Claro. Entonces nosotros, las comunidades, tenemos todos los relevamientos, las carpetas técnicas listas para que fueran otorgados los títulos comunitarios. Entonces, no, o sea, eso es lo que estamos esperando, que el Estado nos entregue los títulos a las comunidades, ¿no? Para que no tengamos estos problemas. Y bueno, respecto de esto, los que nos tienen que dar estas respuestas es el Estado. Y bueno, por otro lado, si es que, como dice usted, seguimos esperando y no tenemos respuesta, vamos a tener que recurrir a iniciar acciones legales. Bueno, como puede ser una de esas medidas, la una cautelar, pero bueno, estamos estudiando aún a la espera de la respuesta de los que nos tienen que dar respuesta, porque o sea, no puede ser que nosotros vivamos acá desde tiempos inmemorables y el Estado no haya reconocido en la Constitución como pueblos preexistentes y nosotros, a personas que nunca vivieron acá, o a personas o empresas, tengamos que darles explicaciones y pedirles que nos den la propiedad de nuestra tierra, no siendo que siempre fue nuestra. Claro. Y si mientras van a acompañar las medidas que toman legalmente, ¿van a seguir con algún corte de ruta o van a esperar a ver qué se pida según el tiempo que les lleve? La verdad que nosotros estamos muy preocupados por esto porque nos urge saber qué respuesta nos puede dar los encargados de darnos respuestas, porque bueno, también tenemos conocimiento de que ya vendieron parcelas de tierra acá de las comunidades, ya la inmobiliaria vendió. No es que nosotros suponemos que una de las asambleas que tuvimos, llamamos a la inmobiliaria haciéndonos pasar por compradores, y ahí es cuando el agente inmobiliario nos explicó de cómo se producen las ventas, nos explicó por parcelas, en qué sector, aparentemente también tienen previsto un emprendimiento de cal, es decir, que abrirían una calera acá en la zona. Bueno, de eso, de esas partes nos perjudicaría no solo a los pueblos indígenas, sino a toda persona que vive acá en la quebrada, porque ya sabemos toda la contaminación que traen estos emprendimientos, ¿no? Claro. ¿Y planean ser unidos ustedes, los pueblos originarios de ahí, con gente de la zona que también se está viendo perjudicada? ¿Planean alguna cosa en conjunto, algo? Por ahora, bueno, hoy tuvimos mucho apoyo de comunidades vecinas, la verdad que se solidarizaron con nuestra problemática, esperamos que lo sigan haciendo y bueno, por ahora estamos concentrados y sentados en esta problemática que nos aqueja ahora en Guacalera, pero tenemos previsto una asamblea para el sábado a las 15 horas y estamos solicitando la asistencia de los pueblos o personas y pueblos o comunidades indígenas que nos quieran acompañar en este reclamo, ya que no somos los únicos que estamos viendo cómo atropellan y violan los derechos comunitarios. Claro, claro. Bueno, queríamos saber cómo va a seguir esto. Y bueno, esta cosa de los tiempos de la justicia es inentendible. No, a mí no me deja de sorprender este tipo de noticias que venden y venden casi un cerro como si nada. Y que nadie del poder político, por ejemplo, se pronuncie o diga, no, algo. Sí, realmente, la verdad que lamentablemente nosotros acá en la provincia de Jujuy no nos sorprende, porque siempre están avasallando nuestros derechos, así es el caso de la Puna, de la Salina, donde las empresas extranjeras están robando literal el agua de los pueblos, el agua que necesitan los pueblos para la vida, no es agua que les sobra. Entonces, con el consentimiento de las autoridades, como ser el gobernador, como ser los ministros, ¿no? Que, que asisten a los territorios y acompañan a las empresas a que violen nuestros derechos. Asisten hasta con la policía, con la infantería, como hoy, que estuvieron ahí la infantería prohibiéndonos de que reclamemos por nuestros derechos. Entonces, lamentablemente no nos sorprende, pero sí, obviamente que estamos muy preocupados porque, bueno, tenemos prontamente desalojo. Claro, porque esto vendría después. Ellos venden, ¿y dónde se van ustedes? Exactamente, ¿a dónde nos vamos nosotros? Vivimos siempre acá, la gente de acá de las comunidades vivió acá, de sus abuelos, y bueno, ahora los nietos. O sea, no tienen, no tenemos dónde ir, no tenemos una forma de vida que es arraigada a nuestro territorio. Sin nuestro territorio no somos nada. Así. Es así, para nosotros nuestro territorio es la vida, para nosotros el territorio es nuestra farmacia, es nuestro supermercado, es todo para nosotros, es nuestra casa, la tierra, nuestro territorio es nuestra madre que nos provee la vida, ¿no?, diaria. Entonces para nosotros no es solo un espacio físico, sino es un espacio espiritual, donde tenemos nuestro atrio sagrado, lugares donde hacemos nuestras ceremonias religiosas. Para nosotros no es simplemente un espacio físico, algo para que se vende y se compra, y se daña cuando se quiere. No es así. Para nosotros no es así. ¿Y el apoyo de los medios de comunicación y de los lugareños, cómo viene siendo? Sí, en ese caso sí, varios medios de comunicación nos han llamado, radio de la zona asistieron acá a la marcha, una radio de Humahuaca, claro, la ciudad de Humahuaca nos acompañó todo el corte, haciendo reportajes a casi a cada hora. La verdad que en ese sentido varios medios chicos nos acompañaron, pero los grandes medios no. Claro. ¿Y los lugareños? También, sí, fuimos más de 100 personas, 150, que para esta zona es mucho. Bien. Bueno, Claudia, nosotros acá difundiendo, que es lo que corresponde a los medios comunitarios, difundir eso que decís vos, que los medios grandes los hacen eco, bueno, para eso estamos nosotros, para intentar formar una red y que esto no quede en la nada, y puedan ustedes... por empezar, saber que no están solos y que se haga justicia, que nadie venga a hacer lo que están haciendo. Sí, gracias por estar y bueno, gracias por acompañarnos y bueno, esperamos que nos sigan acompañando en esta lucha hasta que consigamos lo que necesitamos, que es la seguridad jurídica real para nuestros pueblos. Bien, bueno, de acá un abrazo enorme, Claudia Pérez, abogada, acá luchando porque no le vendan sus tierras a todos ustedes, a toda la gente de este pueblo que nació ahí, y que les pertenece. Muchas gracias por esta comunicación y acá la radio abierta para lo que ustedes quieran difundir. Gracias a ustedes, sí, que no vendan nuestros territorios y con nosotros adentro, ¿no? Como en época de no recordar más, digamos. Gracias por estar ustedes. Bueno, abrazo, Claudia. Gracias, igualmente. Abrazo también para ustedes. Gracias. Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña. Mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo es mi hogar, es en donde vivo. El carbón, machuco el grano, todos en la comunidad son mis hermanos. Amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba. Me curo mis dolores con las plantas, no las arranco, me llevo lo que hace falta. Bajo a caballo por la quebrada, aquí el poderoso no me ha dejado nada. Esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera. Esta selva oscura, esta noche grata que despierta en fuego con la fogata. Este altiplano que me quieres quitar, este mausoleo que quieres profanar, esta hamaca en la que me acuesto, todo esto que me dejaron mis ancestros. Saco sobre mi cabeza, yo adoro lo que tú no, la naturaleza. Siembro maíz, hago sopa de frijol, me acuesto cada noche. Venga, cuando se... escúchenos, explique por qué. Ahora, ¿sino de qué vamos a vivir? Ahora todos vamos a ser empleados. Kevin, si no, no, ya. Pero él a los delegados no ha dicho que hay reunión. A uno no más, a los otros no. Esas cuestiones no las manejamos nosotros. Bueno, ¿entiendes? Pero usted también. Usted tiene derecho. Usted que conoce el puesto de la ruta y puede manifestarse. No es así como ellos quieren que... Pecado que me traje por el cauce en monte. Celebramos a la madre tierra y le pedimos pa' que llueva mucho y nos guíe en el camino. Esta es mi etnia, mi amuleto, pinto de colores, mis cachetes prietos. Estoy en mi tierrita y con nadie me meto. Respeto, pa' merecer respeto. Okay.